Firmani, secretario general de Altirra, secretario del Interior de la CGT, Sari Ortega, secretaria general del Sindicato de Músicos, Roberto Macho de ATE, Adrián Zairanzo, también del CTA Autónoma y coordinadora de mujeres del CTA Autónoma, Pablo Masuti, secretario de Educación del SUTE, y Willy Donato del Movimiento Popular La Dignidad, bueno, a quienes les damos los buenos días. Por acá, quizás por la CGT, y también para compartir al resto de los invitados de la mesa la importancia y el rol de los sindicatos, no solamente en este momento, sino también para la coyuntura que se aproxima. Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Sí, sin lugar a dudas, el compromiso de CGT, y no solo de CGT, sino del resto de las organizaciones sindicales de la provincia. Digo, esto lo hemos venido demostrando a lo largo de estos últimos 4 años. Hemos coincidido en muchas marchas, junto con CTA Autónoma, con CTA de los Trabajadores, entendiendo de que estos procesos donde los gobiernos castigan tanto al pueblo y a los trabajadores, se deben enfrentar con unidad. Le compartimos también el micrófono a, bueno, ya mencionada, desde el Sindicato de Músicos y Músicas de Mendoza. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bueno, acá acompañando a todos los compañeros. Nosotros sabemos lo que es ser perseguidos, así que de primera mano estar solos no es posible en este momento, en este país, en esta provincia. Quedó demostrado anoche lo que se piensa de los trabajadores y lo que se piensa hacer y lo que se piensa terminar de trabajar en los 4 años siguientes de ganar Suárez. Entonces nosotros no podemos estar exentos de eso, tenemos que unirnos. Este trabajo, este lugar, la Terra, es muy especial para todos nosotros y estamos hoy aquí acompañando a los compañeros y compañeras. Es muy importante el rol de los sindicatos. Estamos para abrazar, además de defender. Willy, además del Movimiento Popular La Dignidad, un movimiento que viene habitando también la Terra. Sí, como parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, trabajadores y trabajadoras, justamente los compañeros y compañeras de la Terra muestran en la práctica lo que es la solidaridad de clase trabajadora, compartiéndonos y el espacio para llevar adelante proyectos productivos y de vida, proyectos de trabajo, de capacitación para el trabajo, proyectos de trabajo autónomo, y justamente creemos que esto es lo que la jueza y esta clase social que están acostumbrados a mandar y a determinar sobre el conjunto de la población según sus ideas y según sus intereses, es lo que la jueza no quiere que suceda, a nuestro entender. Y por eso justamente hoy no es solo algunos grupos de trabajadores y trabajadoras los que estamos acá, sino que se ve, ¿no?, que hay cientos de personas, cientos de organizaciones, vecinos autoconvocados y vecinas, que están mostrando de que este proyecto social, que esta línea que viene manejando y mostrando la Terra en la práctica, que es no solo para ellos trabajo autogestionado, sino que comparten el espacio con otros vecinos y vecinas que necesitan también un espacio para poder pensarse en la vida, que el gobierno no nos está dando. El gobierno no nos da herramientas, no nos da proyectos de trabajo, no tiene política integral para el 40% de la población, para más no tiene política integral, pero especialmente para el sector popular, nada. Y todos los proyectos que le hemos presentado, el gobierno nos ha bloqueado, no nos da herramientas, nos estigmatiza en la calle, y las compañeras y los compañeros de la Terra sí nos abren un lugar para poder llevar adelante nuestros proyectos. Por eso estamos acá acompañando, vamos a resistir. La fábrica no se va a entregar, en decisión de las compañeras y compañeros de la Terra. Eso lo tiene que tener en claro la jueza, y también el gobierno, el Poder Ejecutivo de Mendoza, que tendría que manifestarse con claridad acerca de la expropiación. Porque, perdón que me estoy hablando mucho, pero se ha presentado un proyecto para expropiar la fábrica y dársela el manejo definitivamente a la cooperativa La Terra, y la semana que viene esperemos que hay varias fuerzas políticas que se han expresado que lo van a tratar la semana que viene en la legislatura, la expropiación, y que es necesario que el gobierno de Mendoza, el Poder Ejecutivo de Mendoza, se manifieste con claridad, porque no lo está haciendo hasta el momento. Dice que apoya, pero después cuando tiene que poner los pies sobre la tierra no lo hace, y bueno, estamos esperando eso. Son momentos de mucha incertidumbre, de mucha incertidumbre, no nos vamos a mover de acá, es la decisión, acompañando de la cooperativa La Torre, y bueno, vamos a estar a la espera. Y bueno, de este lado, dos sindicatos donde han sido vistos los más vapuleados con respecto a este eje que es la justicia, ¿no? Estamos acá acompañados por Masud desde SUTE y Roberto Macho desde ATE, quienes han sufrido varios ataques judiciales a partir de este eje que ha dinamizado un poco las luchas, que es la movilización en la calle. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Sí, a ver, en efecto, entendemos que al no haber políticas de Estado claras para con los trabajadores y con el pueblo mendocino, lo que nosotros no estamos entrando, obviamente, es la criminalización de la protesta, la criminalización de todos los activistas sociales, la criminalización, obviamente, de todos los dirigentes sindicales, sociales, en la provincia de Mendoza. Eso no cabe la menor duda. A ver, los hechos de agarrar y tratar de darle, de entregarle, diríamos, a los grandes capitales lo que vendría a ser de los mendocinos, es una cuestión netamente de un gobierno de derecha y neoliberal. Eso no cabe la menor duda. Bien, eso es lo que nos estamos enfrentando a nosotros, los sindicatos. Y cuando alguien sale a la calle a pelear, ya sean los compañeros del SUTE, de otros sindicatos, organizaciones sociales o de ATE, de quien les habla, obviamente que vamos a ser criminalizados. Pero bueno, a ver, entendemos que tenemos que estar firmes en estas posturas, entendemos que la solidaridad frente a estas situaciones es lo más importante. Por eso la verdad que estoy muy contento de compartir no solo esta mesa, sino estar en esta medida que se está llevando adelante con los compañeros de la CGT, compañeras de la CTA Autónoma, con los compañeros de la CTA de los Trabajadores y otros sindicatos y organizaciones sociales, porque acá se entiende que uno no está solo, ¿no? Y las políticas de Estado tampoco se construyen desde un sindicato, ni desde una persona, ni desde un partido político. Se construyen desde el pueblo. Y desde el pueblo es donde nosotros tenemos que avanzar para poder discutir todas estas problemáticas que tenemos, llevarlas adelante y darnos verdaderamente y armar una mesa con todas las patas para que si sale una política de Estado sea en beneficio de los trabajadores y sea en beneficio del pueblo. Bueno, sí, buenas tardes. Buenos días. Sí, más o menos la misma línea. Nosotros, desde las organizaciones sociales, sindicales y demás, ante este ajuste, ante esta crisis, ante esta espalda que se le está dando a los trabajadores y a los trabajadores, a los barrios, a las comunidades, a las escuelas, evidentemente esta política de ajuste está acompañada de una política de represión, de imputaciones, de disciplinamiento, de control desde las escuelas, desde cada una de las organizaciones, y estas imputaciones tienen que ver con eso, ¿no? Entonces esta ola de ajuste y represión, evidentemente, de volver a código procesal penal de la época de dictadura, de Onganía, un código contravencional totalmente ilegítimo, lo que atenta es eso, ¿no? A romper la unidad, a romper los lazos, a romper el reclamo, a criminalizar, como decía el compañero recién, la protesta. Por eso esta instancia nos parece válida desde el sindicato apoyar. Hay un lema, así como está Más para Educación, es Más para las Comunidades también. Si nos tocan a uno, a una, nos tocan a todos y a todas. Eso, por eso estamos acá, para que la Torre siga siendo de los trabajadores, siga produciendo, porque de hecho lo está haciendo. Acabamos de recorrer la fábrica y defender, ¿no es cierto?, la fuente de trabajo de cualquier avance del gobierno de golpear a los trabajadores, de ajustar, de reprimir y de procesar. Por eso, digo, nosotros planteamos, más allá de los resultados de las elecciones, creo que nosotros tenemos que seguir construyendo la unidad, la solidaridad, porque la única manera que vamos a lograr defender y conquistar los derechos es a través de la calle, de la organización, de la unidad, como decíamos. Y bueno, vamos a seguir acá resistiendo, y vamos a seguir resistiendo cualquier política de ajuste, de represión, de imputaciones y disciplinamiento, porque el único camino, como decía, es la unidad de los trabajadores y trabajadoras para lograr más presupuesto para educación, pero más presupuesto para los barrios, para las comunidades que hoy están siendo golpeadas, y hoy más que nunca tenemos que estar unidos. Así que bueno, desde acá la solidaridad a los compañeros de la Torre y a los compañeros de todas las organizaciones, y agradecer a los medios que se preocupan hoy por esta realidad. Así que bueno, seguiremos apoyando en unidad y en solidaridad, y siempre con este lema: nos tocan a uno, nos tocan a todos y a todas, y así por eso vamos a seguir firmes en esta lucha por los derechos. Lo escuchábamos a Pablo Masud, secretario general del SUTE, y lo escuchamos a Adriana Iranzo, secretaria de Junta de la CTA Autónoma y coordinadora de Mujeres de la CTA Autónoma. Preguntarte también, Adriana, en relación a las mujeres y a las mujeres trabajadoras, que tiene muchísima presencia también aquí en la Terna. Bueno, un gusto estar acá con ustedes y bueno, apoyando esta misión, ¿no es cierto? Porque lo vamos a poner así, una política más que tienen estos tipos de gobierno, atacar a la clase trabajadora. Y porque, siguiendo tu pregunta,